Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy día lunes 19 de mayo, cuando son las 9 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bienvenido Andrés Viracocha, quien comparte mañana con nosotros esta su radio revista. Juntémonos en la Casa. Esta radio revista, este programa se transmite desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Para el día de hoy, quiero comentarles que vamos a compartir con ustedes este trabajo discográfico que viene desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La mitad de mi mundo se titula este disco. Y Alberto Plaza, La mitad de mi mundo, es un disco producido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Y en este disco están temas, son dúos, ¿no? Dúos con Alberto Plaza, por ejemplo, Juan Fernando Velasco con Alberto Plaza. Mirela Cesa o Chesa, con Alberto Plaza, todos con Alberto Plaza, ¿no? Israel Brito, Papaya Dada y Whittington, Paulina Aguirre, John Peter Bernaza, Mariela Condo, Daniel Betancourt, Trío Pambil, Benjamín Vanegas, Michael Cedeño, Gustavo Herrera. Y hay un último tema, que lo interpretan todos. El día de hoy, llegó este disco, y claro, con el afán también de que se lo difunda. Hay talento ecuatoriano, como ya lo dije, en dúo con Alberto Plaza, una producción del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Con mucho gusto lo vamos a difundir y lo vamos a hacer de una vez este día, esta mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Por lo tanto, todos estos temas que usted va a escuchar el día de hoy pertenecen a este trabajo, ¿no? A este trabajo. Alberto Plaza, La mitad de mi mundo. Y vamos a leer cuál es la motivación, ¿no?, de este trabajo. Y dice: a través de la presentación de la primera colección de antologías de música ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio apunta al fenómeno de la economía creativa, dice, y al cambio de la matriz productiva. La suma del talento y el trabajo conjunto de hombres y mujeres intérpretes, arreglistas, compositores, productores, ingenieros y técnicos, apalancados, nos dicen, por una política pública cultural que recupera, que protege el patrimonio y la memoria cultural del Ecuador, da como resultado obras que muestran al mundo entero la rica y diversa tradición musical del país. Pero la cultura es dinámica, consagradas voces jóvenes, entonces múltiples sonidos del Ecuador generan nuevas formas de apropiarse y gozar de nuestras canciones emblemáticas. Eso es lo que nos dicen. Y dentro de este trabajo está Alex Alvear en el bajo eléctrico, en Caderona, Si tú me olvidas, y Vasija de Barro, contrabajo, en Romance de mi destino y Sombras. Yves Flies está en el bajo eléctrico, en Corazones rotos, Basta con que estés, dicen, esta guitarra vieja y tanto tiempo. Toño Cepeda, bajo eléctrico, en Morí, y el xilófono en Sombras. Isaac Seas en la guitarra, steel, nylon y eléctricas. Danilo Arroyo también participa, Michael Ferré Pantera Pizarro en la percusión menor, congas y cajón, Pablo Vicencio en la percusión menor y cajón, pues Julio Andrade en la guitarra. La verdad es que hay un sinnúmero, Mario Moreno, hay un sinnúmero de voces que intervienen y tanto en instrumentos como en los diferentes en voces como en los diferentes instrumentos. Entonces, esta es la primera colección de antologías de música ecuatoriana del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos nosotros a poner en su consideración este disco, amigas, amigos, durante todo nuestro programa del día de hoy. 9:07 a.m. Empecemos entonces, Andrés, y vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco, esta guitarra vieja. Para muchas personas, pues va a gustar. A Andrés le encantó, Andrés Viracocha le encantó este disco. Para muchas otras personas dirán, no me gusta. Bueno, esa es lo bueno de la diferencia, ¿no? Eso es lo bueno también de pensar, de escuchar diferente. Y es el derecho que tenemos todos a disentir. Ah, que lo que le gusta a uno no me gusta a mí. Entonces, con ese criterio empezamos a escuchar este disco. Juan Fernando Velasco, esta guitarra vieja. Buenos días, amigas, amigos. Hagamos de esta semana una semana diferente. Una semana con propósitos, una semana con sueños. Y también uno de los sueños más grandes es que realmente pueda haber un poco de equidad, ¿no? De equidad en las cosas que hacemos. No solo digamos, hagamos las cosas. Y todo comienza por casa, por supuesto. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. 9:10 a.m. Juan Fernando Velasco, guitarra vieja. La guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? Mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona. Irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso lejos entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso lejos entona. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana me encuentra solo con mi amargura? ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgrana notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgrana notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja. Sirve para sonreír, sonreír para el otro, sonreír para ti, para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de la flor, sentir el césped mojado, percibir la transparencia del agua. Se requiere apenas de un minuto para evaluar la inmensidad del infinito, aunque sin poder entenderlo muchas veces, o casi nunca. Un minuto apenas para escuchar el canto de los pájaros. Un minuto sirve también para oír el silencio o comenzar una canción. Es en un minuto en que uno dice sí o dice no. Un sí o un no que a lo mejor cambia para siempre la vida. Un minuto para un apretón de manos y conquistar un nuevo amigo, una nueva amiga. Un minuto para sentir la responsabilidad, pesar en los hombros de todas y de todos. Muchas veces tenemos pesos afectivos, pesos emotivos, pesos económicos. ¿Cuál pesa más? Un minuto para sentir las responsabilidades que pesan tanto precisamente sobre nuestros hombros. La tristeza de la derrota, a veces la amargura de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ira de la injusticia, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción, la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, se puede buscar, se puede compartir, perdonar, esperar, se puede crecer y vencer y ser. En un simple minuto se puede salvar una vida, tan solo un minuto para incentivar a alguien o también para desanimarlo. Un minuto, amigas, amigos, un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar, de una vida, de una institución, de un sueño. Basta un minuto para tener la decisión de hacer las cosas correctamente. Basta un minuto para decidir ser justo. Basta un minuto para decidir ser sincero. Basta un minuto para decir, hasta aquí llegué. Quiero hacer las cosas como tengo que hacerlas, con justicia. 9 de la mañana con 15 minutos. El día de hoy estará con nosotros Tatiana Jaramillo, pues el Jardín Botánico de Quito, como siempre, pues los días lunes tenemos acá un encuentro con ellos y nos va a hablar sobre el quinto concurso de orquídeas. Lo hemos dicho en algunas ocasiones ya, que la flor emblemática del Ecuador es la orquídea, la maigua, sí, la maigua, Andrés. Y pues decíamos también que había una información equivocada, si cabe, cuando hablamos de que el geranio es nuestra flor. No, el geranio no es de acá, no es del Ecuador siquiera. Entonces, se la ha subido así porque pues desde hace muchas décadas, sobre todo en el centro histórico de Quito, hemos visto colgando de los maceteros en los balcones esta flor de mil colores, bellísima por cierto, ¿no? Bellísimo el geranio, una flor muy generosa inclusive, pero pues no es nuestra. La orquídea sí, y sobre todo la maigua, es un emblema del Ecuador. Miren, entonces, se inicia el quinto concurso de orquídeas y nos va a informar mucho más sobre esto Tatiana Jaramillo. Dentro de este disco, amigas, amigos, hay artistas como Mirela Cesa, decíamos, Israel Brito, Papaya Dada, Whittington, Paulina Aguirre, John Peter Bernaza, también Mariela Condo, está Daniel Betancourt, Trio Pambila, Benjamín Vanegas, Michael Cedeño, Gustavo Herrera, son quienes han participado en este disco haciendo dúos con Alberto Plaza. Bueno, esta es una producción de el Ministerio de Cultura en su fondo fonográfico. Nosotros lo vamos a difundir esta mañana acá. Está salidito del horno, ¿no? Salidito del horno. Dice: reservados todos los derechos del productor fonográfico en esta obra. Ministerio de Cultura, Patrimonio del Ecuador 2014. Bien, entonces les decía, bueno, primero tenemos este encuentro con Jardín Botánico a través de Tatiana Jaramillo y pues habíamos hablado también con la doctora Rocío Álvarez, con quien hablaremos sobre la terapia de contención. La terapia de contención, que está un poco difícil de entenderlo. Terapia de contención, ¿saben? Se plantea un abrazo. El abrazo como forma de vida, qué bonito. ¿Y qué es la terapia de contención? Pues es una terapia en la que bajo la dirección de un terapeuta experimentado, se puede trabajar con padres, con sus hijos, para sanar relaciones en conflicto, con un abrazo de contención, de manera que pueda volver a fluir el amor, debido a que el vínculo emocional entre padres e hijos se ha visto y se puede restablecer. Ahora, todas esta y muchas más preguntas, pues vamos a hacerle precisamente a la doctora Rocío Álvarez, quien nos acompañará cuando sean las 10:40 en la mañana aquí en Juntémonos en la Casa, y con ella hablaremos de esta terapia de contención o terapia del abrazo, como también se conoce. Y vamos a contarles un poquito de antecedentes respecto a esta terapia, pues con la doctora Jirina Prekov, una mujer checa de nacimiento, que pues por 70 años, fíjense ustedes, ha desarrollado una nueva técnica llamada la terapia del abrazo, conocida también como terapia de contención. Luego hablaremos un poco también de antecedentes con los trabajos que ha hecho la doctora Marta Welch. Y vamos a hablar también de la doctora Laura Rincón Gallardo, una alemana. Bueno, vamos a hablar realmente de esta terapia un poquito a fondo, y esto lo vamos a hacer con la doctora Rocío Álvarez a las 10:40 de la mañana. Como siempre, Quito es una ciudad llena de eventos, una ciudad pues llena de cultura, de arte, y la Casa de la Cultura es una de sus protagonistas, ¿no? En la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los días es día de arte, es día de cultura. Queremos invitarles a ustedes, amigas, amigos, a la Sala Espada de Madera, donde pues se presentará la maga Melina, que presenta una travesía mágica al final del arco iris. ¡Qué bonito! Mágico, ciertamente. Esta travesía mágica al final del arco iris será en la Sala Espada de Madera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el domingo 22 y 29 de junio. La entrada general es de $6. Si usted compra antes, pues puede hacerlo a $5. La maga Melina presenta en la Sala Espada de Madera travesía mágica al final del arco iris. Y bien, pues me alegra mucho poder contarles a ustedes que Yolanda Navas, nuestra querida amiga, pues, y Maya Estrella y Milton Granda, el día 7, 8, 14 y 15 de junio, pues estarán en la Sala Espada de Madera con el Teatro del Fauno, que presenta Las Bodas del Sátiro, una farsa titiritesca de un diablo enamorado. Qué lindo. Esto es a las 11 de la mañana.

Los museos del mundo generan una propuesta especial cada 18 de mayo, sin embargo, se considera realmente a todo el mes de mayo para celebrar el Día Internacional de Museos. Exposiciones, música, danza, recorrido, actividades especiales, forman parte de una nutrida agenda de los museos y de los centros culturales. Desde hace más de 10 años entonces, nuestro país y sobre todo Quito no ha estado fuera de este evento. Todo lo contrario, hay una cantidad de actividades que pues nos llevan a esta celebración del Día Internacional de los Museos 2014. Entonces, esta iniciativa, amigas, amigos, nace con el Consejo Internacional de Museos y busca sensibilizar al gran público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la sociedad. Y también con estas actividades se busca difundir la importancia del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, uniendo la comunidad museística en torno a sus valores fundamentales como la diversidad, el diálogo, en medio de condiciones actuales de nuestra realidad, y como museos se busca generar entonces una perspectiva común del trabajo, de la función y del beneficio social que tiene un museo para su comunidad. Nuestra invitación está pendiente de todas las actividades de los diferentes museos de nuestra ciudad, pues están proponiendo precisamente para celebrar en este mes de mayo, el día, digamos, el mes de los museos a nivel del mundo entero. Y el día sábado 24, es decir, el sábado que viene, Catapultas y Cañones, Ciencia de la Batalla. Esto será a las 11:30 hasta las 12:30. ¿Cuál es la ciencia tras el triunfo de nuestros compatriotas en la Batalla del Pichincha? Es una de las preguntas. Bueno, ¿usted quiere saber un poquito más o participar? Venga al Museo Interactivo de Ciencias y pues usted puede también experimentar con catapultas. El día domingo 25 de mayo se va a tratar el tema de las enfermedades, la ciencia médica en el pasado, desde las 3:30 hasta las 4:30. ¿Cómo era tener una gripe en el pasado? ¿Qué pasa cuando el cuerpo está enfermo? Esta y otras actividades son las que ofrecen nuestros museos. Amigas, amigos, mes de mayo, mes internacional de los museos. Vamos a una pausa y al regresar ya está con nosotros pues nuestra amiga Tatiana Jaramillo, que viene desde el Jardín Botánico de Quito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güellasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del FESDAVEC 2014 invitan al Cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información en fesdavec.blogspot.com o Facebook FESDAVEC. ¡Ay, ya vamos a bailar! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... Otros que no deberían andar sueltos. Cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. Tengo que decirles algo. Kumba, la cebra sin rayas, de Anthony Silverstone. Una cinta que nos muestra el descubrimiento de Kumba sobre la diversidad, parte importante de la supervivencia. ¿Seguro que el águila dijo que vayamos por aquí? Visite el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos. ¿Recuerdan ustedes? Hemos dado lectura a algunas páginas de este libro, Plantas Nativas de la Olla de Quito, Jardín Botánico de Quito. Y este libro, la investigación de este libro le pertenece a Tatiana Jaramillo, que ya está con nosotros en este momento aquí en nuestro programa. Decíamos que hoy Tatiana nos va a hablar de este quinto concurso de... Curso de orquídeas. Parece que falta un poquito de manivela, ¿no? Sí, bienvenida Tatiana, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero, felicitaciones, ¿no? Entiendo que son pues investigaciones que llevan algún tiempo. Yo supongo que hay un trabajo de campo importante en este libro. Buenos días, cuéntanos un poquito. Comencemos por lo de tu libro y luego llegamos hasta las orquídeas. Ya, bueno, gracias Beatriz y a los radioescuchas de Radio Casa La Cultura, que siempre nos invitan a este espacio tan importante para hablar sobre plantas. Bueno, el libro lo lanzamos el año pasado. Tuvimos el apoyo de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Turismo, del Ecofondo, de Quito Turismo, del Gobierno Provincial de Pichincha. Y queremos que ese sea uno de los primeros que saquemos. El libro se llama Plantas Nativas de la Olla de Quito y únicamente tiene un poco, bueno, casi 50 especies, y en Quito hay cerca de 800 especies. ¡Qué bárbaro! Entonces, estamos hablando del Distrito Metropolitano, claro, ¿no? Entonces sí es el comienzo, pero necesitamos ahondar en investigación sobre plantas de Quito. Claro que sí. Bueno, estábamos revisando precisamente y compartíamos con nuestros amigos la semana anterior. Dentro de cada... Bueno, cada planta, digamos, tiene una información. Lo uno es la distribución geográfica, luego morfología, luego usos populares, estado de conservación, método de reproducción sugerido. Ahora, si es que, por ejemplo, alguien estaría interesado en reproducir realmente estas plantas, ¿hay cómo conseguir las semillas? ¿Hay guardianes de semillas? Sí, bueno, hay guardianes de semillas, exacto, se llama... justamente así, red de guardianes de semillas en el Ecuador, pero obviamente el libro está hecho como para que cualquier persona identifique la planta que es, y si es que pues sacarle una patita de la naturaleza o semillas, lo pueda hacer, ¿no? Y lo reproduzca, porque la idea es que la gente aprenda qué son las plantas nativas, las tenga en su casa, las domestique y comience a vivir con sus plantas nativas en vez de plantas exóticas que tenemos del 99.9% en nuestros jardines. Así es, claro que sí. Además, pues hay una constante, ¿no? Pues todas tienen un uso. Todas, a todas les podemos dar un uso popularmente hablando, ¿no? Inclusive, bueno, hasta leña, pero también usos medicinales en muchos casos. Sí, bueno, el uso medicinal que que se sugiere, porque no es algo comprobado científicamente, ¿no? Hay poquísimos estudios de los compuestos activos que tienen las plantas para su uso medicinal. Eso es lo que se quiere ahora con este gobierno, investigar sobre los usos de las plantas y el tema de bioconocimiento para el cambio en la matriz productiva. Pero dado que es un proceso que demora mucho tiempo y claro, el uso ahí, tú sabes, las plantas son la base de todo lo que nosotros utilizamos y usamos, tanto ropa, medicina, cosméticos, siempre están las plantas involucradas. Entonces yo creo que esa importancia que tienen las plantas es lo que queremos difundir con este tipo de publicaciones, ¿no? Sí, felicitaciones, Tatiana. Además, les comentaba yo y les insisto en eso, la portada del libro es tan sencillita pero tan bonita, ¿no? Hay una diversidad de plantas, de hojas, además con unos colores, unos gráficos tan sutiles pero bellos, realmente es lindo. Sí, sí, la ilustración la hizo Belén Mena, que es excelente, ¿no? Es un genio en la ilustración. Es hermoso. Sí, estamos muy orgullosos del libro. Si la gente quiere un ejemplar, lo estamos dando gratuitamente en el Jardín Botánico. Qué bueno. Qué bueno, esperamos más investigaciones y más libros, Tatiana. Sí, gracias. Hablemos de este quinto curso, de estas flores que igualmente son maravillosas. Yo recuerdo hace muchos años que regalar una orquídea era como un lujo, ¿no? Yo no sé si hasta ahora sucede eso, pero era ese sentido, era una flor exótica. Sí, bueno, ahora ya se ha popularizado más el tema de las orquídeas, ¿no? Supuestamente, nosotros en el país no tenemos una producción de orquídeas para flor de corte, o si hay, es muy, muy básica. No es como las rosas, por ejemplo. Pero sí, ahora ya el sitial en tema de flor cortada ya lo llevan las orquídeas. Entonces ahora, como sí, antes era muy muy exótico, muy muy de élite. Ahora, con la declaratoria Ecuador País de las Orquídeas, queremos enseñar al mundo que nosotros somos los líderes absolutos en número de orquídeas, en diversidad de orquídeas en el mundo, ¿no? Y por eso estamos lanzando este año el quinto curso internacional de orquídeas, en donde se van a topar aspectos generales de las orquídeas, pero a la vez vamos a meternos mucho en cultivo, para que la gente sepa cómo cultivar, para que es también muy, este curso está muy enfocado a gente que quiere dedicarse al negocio de las orquídeas, porque al ser Ecuador país de las orquídeas, obviamente queremos, como te digo, lanzar al mundo nuestro potencial, pero de una forma legal, ¿no? De una forma sustentable, en la que el bosque no sea afectado, en que la riqueza, la biodiversidad no sea afectada. Entonces, en este curso estamos invitando a diferentes entidades del gobierno, como es el Ministerio de Ambiente, como es el Ministerio de Agricultura con su Departamento de Agrocalidad, que sacan normativas específicas para las orquídeas, lo cual te da una, si tú quieres dedicarte al comercio de orquídeas, te da una legalidad y tú puedes hacerlo, reproduciendo las plantas en laboratorios identificados, obviamente, con normas, ¿no? Porque tampoco es de Ecuador país de las orquídeas y destruyamos todo el ecosistema y saquemos las plantas para vender. Eso es lo que se ha hecho muchísimo en todas partes, no puedo decir solo en el país. Pero es un comercio ilegal que queremos parar. Indiscriminado, además. Indiscriminado, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, más bien diríamos que este curso está enfocado, digamos, tiene un nivel de especialización, por lo tanto, digamos, personas como yo, que sí, me gustan las orquídeas, pero no tengo ningún conocimiento al respecto, más bien, no sería conveniente, ¿verdad? Yo creo que sí, Beatriz, estamos abriendo, como te decía en un principio, es un curso general, pero sí tiene, sí es muy completo el curso, entonces si tú quieres ir, yo diría es perfecto para ti porque te enseña a cultivar, o sea, si tú tienes, qué sé yo, 5 orquídeas en tu casa, 1 orquídea en tu casa, te enseña cómo cultivarla, te enseña la diversidad de orquídeas que tienes en el país, te enseña cuáles son asiáticas, cuáles son nuestras. Y yo creo que podría ir al curso desde un niño hasta una persona mayor, porque la intención es enseñar a la gente y concienciar a la gente del uso de la orquídea, ¿no? Del uso de ese recurso natural que es nuestro patrimonio, ¿no? ¿Cómo no? Bien, ¿y qué días y dónde va a ser el curso? El curso es en julio. Del 14 al 18 de julio, esto es toda la semana, de lunes a viernes. Hemos decidido hacer en julio porque muchas universidades quieren participar, muchos estudiantes de biotecnología, de biología, de agroindustrias quieren participar, entonces esa semana calza muy bien. ¿Y en qué horario va a ser esto? De 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, es todo el día, ¿no? Es todo el día. Todo el día está incluido el almuerzo, los coffee breaks y el material del curso. Amigas, amigos, esta es una nueva propuesta de Jardín Botánico de Quito, este curso internacional de orquídeas del 14 al 18 de julio, de 8:30 a 17 horas, 5 de la tarde. Si usted es un aficionado a las orquídeas y quisiera mejorar su técnica para sembrarlas, para mantenerlas, pues esta es una muy buena oportunidad, ya nos ha dicho Tatiana, es un curso completísimo, pero además, claro, la invitación a instituciones del Estado, pues que están empeñados realmente en mejorar, pero además tú ocupabas un término, legalizar, ¿no? Hacer las cosas un poco con criterio, hacer las cosas con transparencia, para no dañar el ecosistema por un lado, y sí que se pudiera realmente hacer un aprovechamiento legal, volvemos a decir, de estas maravillosas plantas que son emblemáticas de nuestro país. Uh-huh. Ahora, hay un teléfono, quisieras por favor ayudarnos con eso. Claro, el teléfono del Jardín Botánico es el 333-2516, 333-2516, la extensión 106 o 110, les atiendo yo o María Gloria Kraljevic. El costo del curso me parece a mí es una inversión muy muy baja, porque es $100 más IVA para estudiantes y $150 más IVA para profesionales. Hay un descuento también para tercera edad, porque nos han pedido mucha gente un descuento, porque obviamente la gente de la tercera edad es la que tiene mucho interés en las plantas, en esa etapa de la vida que uno quiere compartir con la naturaleza, encuentra paz, encuentra armonía en el trabajo con las plantas, ¿sí? Identificación, sí. También hemos decidido el costo para estudiantes que sea igual de para la tercera edad, eso es $100 más IVA. Amigas y amigos, entonces ustedes saben, conversemos en familia, conversemos con nuestras amigas, amigos, veamos qué posibilidades tenemos y vayamos, seamos parte de este curso internacional de orquídeas. Mil gracias a Tatiana Jaramillo, que nos acompaña cada lunes desde Jardín Botánico. Igualmente, un abrazo para quienes lo hacen, para quienes lo trabajan, porque es un trabajo de todos los días, pues un trabajo comprometido, un trabajo serio, y nuestra invitación, como siempre lo hacemos, a visitar el Jardín Botánico. Todavía nos quedan pases de cortesía que nos han hecho llegar nuestras amigas, amigos del Jardín Botánico de Quito. Y entonces es una buena oportunidad, miren, ustedes nos llaman y con mucho gusto nosotros les entregamos su pase de cortesía, que vaya el próximo fin de semana, que vaya con su esposa o que les lleve a su hijito, qué sé yo. Así es que llámenos ahora, tenemos 4 pases todavía. Gracias, Tatiana. Gracias, Yeti. Amigas y amigos, tenemos, a ver, nos faltan 15 minutos y ya van a ser las 10 de la mañana. De este disco que nos han enviado desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, este es un trabajo de dúos con Alberto Plaza y cantantes ecuatorianas, ecuatorianos, pues vamos a escuchar ahora Tanto Tiempo en la voz de Israel Brito, y luego nos vamos a nuestros poetas, narradores, ensayistas, cuentistas ecuatorianos. Ya regresamos. Tiempo sin volver a vernos, tantos sueños, tantos desaciertos, pero mi cariño por ti es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero, y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. Puede ser que ya ni nos miremos, o tal vez felices viviremos, pero mi cariño por ti es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero, y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que solo por ti vivo, ser tu dueño solo me imagino, qué dichoso yo me sentiría. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. Y es que solo por ti vivo, ser tu dueño solo me imagino, qué dichoso yo me sentiría. Con más de Juntémonos en la Casa, 10 minutos más y 10 de la mañana. Anunciábamos ya, llegó la hora de escuchar a nuestros poetas, a nuestros narradores, decíamos, a nuestros cuentistas. Pues miren ustedes, y decimos nuestros, Latinoamérica, el mundo, Ecuador. El día de hoy vamos a escuchar esta producción de Rafael Herrera Gil,

va mezclándose en el alma con el vino tinto. Basta con que estés, basta con que estés, basta con que en algún lado estés. Acabábamos de escuchar la voz de Paulina Aguirre, esta quiteña, que, miren, ganó un Grammy en Estados Unidos y es parte también de este disco Dúos con Alberto Plaza, una producción desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a comentar sobre algunos libros sobre la mente fresca. Igualmente quiero compartir con ustedes esta lectura que tiene que ver precisamente con esa búsqueda del ser humano cuando llegamos a alguna etapa de la vida, ¿cierto? Y en cambio ahí queremos volver a ser jóvenes. Entonces, miren ustedes, Picasso decía que lleva mucho tiempo llegar a ser joven. En verdad, el camino para un buen rendimiento y mantenimiento del cerebro, es eso en lo que vamos a enfocarnos ahora, cómo mantener el cerebro activo, joven, si fuera el caso, nos dicen, incluye ejercicios y algunos otros consejillos. Precisamente de esos ejercicios, de esas reglas de oro para mantener nuestra mente fresca, es de lo que vamos a hablar. Vamos a tener una lectura también al respecto y vamos a darles el nombre de un par de libros que, si ustedes lo consideran, podrían también conseguirlos y leerlos, ¿no? Siempre, pues, la lectura también nos da la posibilidad de muchas cosas, de conocer más, de recordar otras, de decir no, no me interesa, en fin, un libro realmente es un tesoro. Entonces, volvemos con estos libros sobre la mente fresca. 10:30 a.m. Vamos a una pausa y luego volvemos con más de Juntémonos en la Casa este lunes 19 de mayo. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Siente mi corazón. Siente mi gran pasión. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del Festival 2014 invitan al Cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú elijas. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información: festabec.blogspot.com o Facebook Festabec. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas Profundas que Viajan en la Mente, de la artista Genis Moreno. 23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Change your mind. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... Otros que no deberían andar sueltos. Cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. Tengo que decirles algo. Gumba, la cebra sin rayas, de Anthony Silverstone. Una cinta que nos muestra el descubrimiento de Kumba sobre la diversidad, parte importante de la supervivencia. ¿Seguro que el águila dijo que vayamos por aquí? Visite el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Diez de la mañana con 30 minutos, hora de Ecuador. Amigas, amigos, hay algunos libros que hablan precisamente sobre la mente fresca, sobre algunos ejercicios también que podemos los seres humanos hacer para mantener nuestra cabecita, pues, vigente, ¿no? En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, Fueras de serie, de Malcolm Gladwell, postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas recogidas por este autor, es el tiempo que necesita aplicarse a una misma actividad, cualquiera que está afuera, ¿no? O sea, cualquier persona, pues, para alcanzar una maestría. Miren ustedes. Entonces, contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente de alguien común y corriente. Esto se comprobó en la disección que se hizo a Einstein. Todos tenemos más talento para unas disciplinas que para otras, pero lo que distingue a la persona brillante del resto son esas 10.000 horas que ha dedicado a una misma cosa. Puede ser un violín, la informática, la gestión de un negocio, en fin. Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, cuando lo mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el juego, aumenta la llamada memoria automática, que es la que nos permite hacer cosas sin pensar en ellas. Algunos ejemplos de que la agilidad mental no está reñida con la edad fueron Miguel Ángel, que dio a luz a sus mejores obras a los 60, que dio a luz a las mejores obras de los años 60 cuando él tuvo 89 años, hasta su último día de vida. Goethe terminó su obra maestra, Fausto, a los 82 años. Y un escritor más cercano a nosotros, José Saramago, cerca de los 90, tenía una más que envidiable actividad literaria. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto tiene dos ingredientes básicos: trabajo e ilusión. El trabajar y tener ilusión por algo. Pero, ¿cuáles podrían ser las 7 claves de un cerebro joven? Como no todo el mundo tiene tiempo o ganas de escribir novelas o de tocar el violín, pues hay algunas claves para mantener el cerebro joven a cualquier edad. Miren ustedes, según William Speed, hay 7 cosas que todo el mundo debería hacer para que su centro de operaciones no se vea dañado, no se vea menguado en su rendimiento. El ejercicio. Según los especialistas en terapias anti-aging, el mejor tonificador del cerebro son las zapatillas del deporte, ya que el deporte mejora el ritmo cardíaco y, por tanto, la circulación de la sangre. Un cerebro bien irrigado mantiene en buen estado las conexiones entre neuronas, que son esenciales para el pensamiento. Por tanto, el ejercicio suave suministra más sangre y oxígeno a nuestro tejido cerebral, evitando que se deteriore. La buena alimentación es otra de las normas para tener un cerebro fresco. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, el té verde, no solo ayuda a prevenir el cáncer, sino que neutraliza los temidos radicales libres que envejecen el cerebro. Una dieta demasiado grasa, además, amigas, amigos, puede derivar en presión arterial alta, en diabetes, en obesidad o colesterol. Bueno, todos estos sabemos que dificultan el riego sanguíneo también en el cerebro. Hay una tercera recomendación y es aprender siempre. Quien piense que ya lo sabe todo está perdido. Siempre estamos en un continuo aprendizaje. Y aunque nuestra materia gris empieza a envejecer a los 30 años, un aprendizaje constante permite mantener la agilidad. Para ello, entonces, debemos procurar a la mente ejercicios y nuevos desafíos. Mantener la calma, cero ansiedad. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, James Ok Kim es un investigador de la Universidad de Washington y él asegura que el estrés puede dañar los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. En especial, el estrés crónico debilita la región del cerebro, el estrés, la depresión, pues limita, ¿no?, la parte del cerebro denominada hipocampo, donde se forma y consolida la memoria. Y usted es de las personas que no duerme porque piensa que, bueno, esto hemos oído, ¿no? Dicen, no, trato de estar despierto la mayor parte del tiempo porque ya cuando me muere de tener tiempo para dormir todo lo que yo quiera. Pero escuchen esto. Un estudio llevado a cabo en Harvard con estudiantes de matemáticas demostró que un buen descanso nocturno duplica la capacidad de los participantes para resolver problemas planteados el día anterior. Esto se debe a que mientras dormimos, el cerebro se mantiene activo y tiene tiempo de sintetizar lo que ha aprendido con anterioridad. La expresión "voy a consultarlo con la almohada" tiene, por tanto, mucho sentido. Pero seguimos esta mañana en esta lectura de los libros sobre la mente fresca y algunas reglas, algunas recomendaciones precisamente para mantener este cerebro joven. Reír, ay, ay, ay, el buen humor, reír. El humor estimula la generación de dopamina, que es una hormona y una neurotransmisora que nos hace sentir bien. La risa, amigas, amigos, nos ayuda a relativizar nuestra preocupación, con lo que evitamos que nuestra mente se ancle, se quede quieta. Qué importante es reírse, qué importante es tener buen humor, qué importante es tener una buena actitud para la vida, ¿cierto? Y aprovechar las experiencias, ¿cómo no? Lo bueno de hacerse mayor, dicen, es que atesoramos un buen archivo con millones de situaciones que nos proporcionan criterio. Estas informaciones podemos aprovecharlas para afrontar problemas nuestros o tal vez de otras personas, para los que nunca una persona joven todavía está preparada. Sin embargo, amigas, amigos, no queda aquí, sino que también hay juegos para el cerebro. Si bien es cierto, en las farmacias ya se venden sofisticados complementos vitamínicos para nutrir nuestro músculo pensante, y las tiendas también, hay productos naturales que recomiendan ginseng para la vitalidad, ginkgo biloba para la memoria, en fin. Sin embargo, la mayoría de especialistas coinciden en que los juegos son los protectores número uno de las facultades mentales. La terapeuta Amber Hensley aconseja incorporar a nuestra rutina diaria alguna de estas actividades para mantener bien lubricada nuestra red neuronal. Los juegos de mesa son fabulosos. Juegos de mesa como el ajedrez, las damas, el dominó, las cartas, incluyendo pues otros juegos de construcción como crucigramas, sudokus o cualquier pasatiempo. Entonces, muchas personas se aburren con esta clase de pasatiempos. Aprender un idioma es una excelente manera de engrasar nuestros circuitos cerebrales, ya que implica ejercitar la memoria. Amigas, amigos, una actitud optimista será el complemento imprescindible para que nuestro cerebro sea un generador de creatividad, para que nuestro cerebro sea un espacio donde se generen cosas y no un pozo de lamentos. Mientras más nos autoconsintamos, nos autovictimicemos, seamos solo una queja, pues ese cerebro no va a salir de ese pozo negro. Por lo tanto, amigos, por supuesto, todas estas actividades y sobre todo el leer y el escribir también resultan una gimnasia mental de primer orden, al igual que aprender a tocar algún instrumento musical. Alimentar la curiosidad y celebrar cada día que pasamos en el mundo es todo lo que hace falta para no retirarnos nunca del lado soleado de la vida. Hay un proverbio irlandés: nunca lamentes que te estás haciendo viejo, porque a muchos les ha sido negado este privilegio. Habíamos dicho también que íbamos a hablar de algunos libros que se pueden recomendar para mantener una mente joven. Se llama Tu cerebro más joven, de Tony Busan, de la editorial Urano, y Fuera de serie, de Malcolm Gladwell, de Taurus. Sí, tengamos otra actitud. Tengamos una actitud realmente renovadora, una actitud que nos permita avanzar, que nos permita volar, ¿por qué no? Menos lamentos, más actitud positiva, más risa también, más humor. Ya, digo yo, la vida tiene muchas cosas serias en las que tenemos que ocuparnos todos los días, y una risita, un buen sentido del humor, no nos caería nada mal. 15 minutos y serán las 11 de la mañana, amigas y amigos. El día de hoy estamos difundiendo este disco con intérpretes ecuatorianos como Juan Fernando Velasco, Mirela Chesa, Israel Brito, Papaya Dada y Willinson, Paulina Aguirre, ganadora de un premio Grammy en Estados Unidos, John Peter Bernaza, Mariela Condo, Daniel Betancourt, el trío Panvil, Benjamín Baneras y Michael Cedeño, Gustavo Herrera, pues son los artistas ecuatorianos que han participado en la grabación de este disco. Alberto Plaza, La mitad de mi mundo, dúos con Alberto Plaza, pues que nace desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Vamos nosotros a escuchar de este disco precisamente el tema Morí, de John Peter Bernaza. Seguido de ello, pues escucharemos esta serie con la que empezamos el día de hoy, llamada 100 mujeres en conflicto. Y preguntas por mí, que cómo me va. A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad, y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, me pasará, pero ya no lo sé, no, y yo ya no siento. Oh, oh, oh.

El Parque Urbano Cumandá, conjuntamente con la Fundación Equidad, presenta a partir de esta semana la exposición fotográfica Libres e Iguales. La muestra consta de una serie de imágenes que retratan la cotidianidad de los grupos GLBTI, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Homofobia. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güellasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos nuevamente aquí ya, juntémonos en la casa después de esta pausa, y pues está con nosotros Janet Rocío Álvarez. Ella es terapeuta, trabaja mucho con constelaciones familiares, y pues miren ustedes, hoy en la mañana al iniciar nuestro programa hablábamos de el abrazo como forma de vida, y hablábamos de esta terapia de contención. Quiero, ante nada, pues, darle la más cordial bienvenida a Janet Rocío, decirle mil gracias por estar acá, por darnos este tiempo, y pues vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué es la etapa de contención? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por haberme permitido llegar y darme este espacio. Encantada. La terapia de contención es una terapia nueva en el Ecuador, en la que se trabaja en conflictos en las familias para sanar justamente estos conflictos con la ayuda del abrazo terapéutica y con la presencia de un terapeuta. Y se enseña a la madre o a los padres que asistan a esta terapia, pues, a que la utilicen como una forma de vida. Bien, ¿esta terapia está dirigido para la sociedad en general? ¿Tiene una, limitación? ¿Para quién está dirigida esta terapia? Bueno, esta terapia sana el vínculo emocional en la familia. Por lo tanto, estamos hablando de humanidad. Es para todos, porque el primer vínculo que todos los seres humanos tenemos es con mamá, y ese vínculo y ese primer abrazo se recibe en el vientre, en el útero, y todo depende, pues, de la forma en la que esto, bueno, definitivamente el bebé en el vientre está en el paraíso, pero lógicamente ahora hay tantas formas en las que el parto, que siendo algo muy normal y natural, se vuelve totalmente traumático. Hablo de las cesáreas innecesarias y de los partos que no meritan que se den como se dan, porque ahí se rompe el vínculo. Sucede que apenas a unos minutos de nacer, tanto la madre como el niño segregan una hormona que se llama la oxitocina y les permite enamorarse el uno del otro. Es decir, en ese instante, en el contacto visual que mamá y el niño pueden hacer, y en los brazos de mamá, el niño dice, regresé a mi casita y estoy cómodo y seguro con mamá, y se enamora de mamá. Y ese vínculo emocional que se mantuvo durante todo el embarazo se refuerza, lo que hace y le da al niño seguridad y confianza para la vida y para todas las relaciones. Ahora estamos viviendo una época realmente de múltiples terapias, ¿no? Hay una terapia para cada cosa. Ahora, también hay quienes se hacen la pregunta, este bombardeo de terapias que ahora tenemos a la mano, ¿cuán creíbles, no? ¿Cuán confiables pueden ser? ¿O quedan en el mero campo de la novelería, un poco del negocio, así de fuerte, no? Pero hablemos con claridad. Bueno, yo con el respeto que cada una de los caminos y de los senderos que el ser humano puede tomar y decidir y elegir tomar, diría que para cada ser humano lo que decida hacerlo está bien. La terapia de contención nos da la opción de hacer un trabajo con ese vínculo básico de mamá. Recuperar ese vínculo emocional, pues ahora es importante hablar de la inteligencia emocional. ¿Dónde comienza esa inteligencia emocional si no es en ese vínculo con mamá? Ahora bien, esta terapia, ¿en qué casos recomienda usted que las personas pues la tomemos, no? Porque hay tantos eventos en el ser humano, desde que nacemos hasta que morimos inclusive, ¿no? De hecho que sí. De hecho que muchas particularidades, además. De hecho que sí, porque hablamos de que desde que el bebé está en el vientre, todo lo que mamá piensa, siente, le afecta al bebé. Por lo tanto, estamos hablando de que todos los eventos que puedan darse alrededor de estos 9 meses de embarazo pueden afectar a mamá, que físicamente puede estar disponible, pero emocionalmente no. Entonces puede llegar a afectar este vínculo. ¿Y cómo sabemos que afectó este vínculo al bebé? Porque el niño tiene trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación. El niño en cada una de sus etapas tiene sus peculiaridades. Es decir, si estas cosas se dan, por ejemplo, en la etapa de 0 a 2 años, hablamos que la necesidad del niño, la más grande necesidad, es la de vinculación, de tener a mamá cerca todo el tiempo y cada vez que él necesite, no cada vez que mamá decida hacer las cosas de acuerdo a las recomendaciones de terceros que no faltan y que nos quieren ayudar siempre con las mejores intenciones. Entonces ahí vamos a ver un niño llorón, un niño que tiene miedo de separarse de mamá y cosas así. Luego vamos a las otras etapas, como la etapa de 2 a 3, que es la del berrinche, donde el niño necesita tener su berrinche, es necesario, porque eso le va a formar a él con la seguridad de saber de su personalidad, de una identidad. Además ahí con esa fuerza se separa de mamá, pero para separarse primero debe haber estado unido. Si el niño tiene dificultades en esto y el niño se vuelve un niño llorón y tiene berrinches más allá de estos años, quiere decir que es un niño que no vivió su vinculación de una manera adecuada, y así en cada etapa. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios la terapeuta Janet Rocío Álvarez. Ella es formada en México y pues tiene muchos estudios al respecto de estas terapias que tienen que ver con la contención. Y miren ustedes, hablar de estos temas nos parece que es una necesidad. Queremos involucrarnos con todas, con todos. Usted allá en casita que nos está escuchando, igualmente. Es decir, como suelo decir, la decisión final la tienen ustedes. Si es que van, si tienen confianza en estas terapias o no las tienen, o no pueden ir o no quieren ir. Pero creemos que sí es oportuno desde este espacio de Radio Casa de la Cultura darles a conocer a usted muchas posibilidades que hoy afortunadamente tenemos para vivir mejor. Ahora, Janet Rocío, mucho se habla y estudios, se han dado conferencias, está doctora Marulanda, por ejemplo, esta doctora colombiana que está planteando ahora como realmente un ¿qué diría? Es todo una bomba, ¿no? Cuando ella dice, pues seamos sinceros, se han cambiado los roles, dice, ¿no? Antes la estructura familiar era otra, definitivamente. Papá, mamá e hijos. Hoy, en muchos, pero muchos de los casos, más de los que quisiéramos, está invertido de tal manera que es hijos, mamá y papá Esa es la inversión que se... Entonces, antes los chicos, las chicas, pedían permiso a mamá, a papá. Hoy no piden permiso. Hoy informan que se van, que regresan en 3 días. Por un lado eso. Y luego las decisiones en gran medida las toman los chicos, ya no los padres. Es decir, mamá, voy a hacer una sopita de fideo. Ay, mamá, ¿cómo vas a hacer esa cosa tan terrible? Y además, si a ti te sale saladísimo. No, no, no, yo quiero que ahora hagas una ensalada con esto y con lo otro. Ya, ya, hijito, ya, ya le voy a hacer para que el guaguito no se enoje, ¿no? Guaguitos de 20 y más años, inclusive. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, aquí tengo dos cosas que decir. La una, desde las constelaciones familiares hablamos que es importante mantener los órdenes. Bert Hellinger, el creador de esta filosofía, terapia o técnica muy interesante y también que funciona desde la polaridad del amor, él dice que el amor con el amor no es suficiente. Es importante que existan cauces que nos ayuden que el amor llegue en la forma adecuada que deba llevar. Y uno de estos órdenes y principios del amor justamente es las jerarquías. Si nosotros no respetamos las jerarquías, todo se hace, se trastoca. Hay una transgresión a los órdenes, por lo tanto se generan complicaciones y se generan implicaciones. De ahí las enfermedades, los dolores, repeticiones en la familia y muchas cosas que vienen dadas por estas situaciones de desorden y de transgresiones. La otra cosa, desde la terapia de contención, yo le puedo decir que el tema aquí es que estas mamás y papás que permitimos que nuestros hijos sean más grandes que nosotros, porque primero ahí es el desorden dentro de las jerarquías, los hijos son más grandes que los padres. Cuando se dan estas cosas, se debe a que estos también fueron niños con heridas emocionales no tuvieron heridas emocionales, hay carencias afectivas que no fueron satisfechas en su niñez, lo que hace que crezcamos con un cuerpo físico, pero que sigamos siendo esos niños lastimados, esos niños heridos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Niños queriendo educar a otros niños y tratando de hacer compensaciones que lo que logran es hacer niños tiranos. El Girina Prekov, la creadora de esta técnica, justamente ella es con sus experiencias que se da cuenta de todo esto, y hay un libro que es bestseller, traducido a varios idiomas, que se llama justamente El Pequeño Tirano. Entonces aquí la terapia de contención, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a ver a este padre, a esta madre, cómo es que se quedaron como niños heridos y lastimados para que logren crecer y empoderarse y ponerse en el lugar que les corresponde para que los hijos se ubiquen en el lugar que les corresponde. Este es un tema que sin duda pues quisiéramos tratarlo más a fondo y vamos a invitarle, si así nos lo permite. Muchas gracias, encantada. Janet Rocío Álvarez, esta terapeuta reconocida en nuestro país y fuera de él, con una especialización y una formación en México, acaba igualmente de tener ahora otro aval, ¿verdad? Sí, en República Dominicana justamente estuve con la doctora Girina Prekov, la doctora Laura Rincón Gallardo. Ahí se dio un evento hermoso que se llama la Escuela del Amor para la Familia. Bueno, se dio lanzamiento de esto para poder llegar a sectores más, que no puedan llegar a costearse las terapias, y de una forma más grupal. Es un proyecto hermoso y estuve ahí y fue grandioso estar con las grandes, ¿no? Con las maestras. ¡Qué maravilla! Pues conozco que usted ha hecho contactos también con la Secretaría del Buen Vivir acá a nivel gubernamental. ¿Cuál es la propuesta que usted hace? ¿Qué está proponiéndoles? Bueno, la propuesta fue hacer un evento abierto, gratuito al público, porque la doctora Laura Rincón Gallardo viene el día miércoles, va a estar aquí, porque iniciamos un diplomado para padres, justamente mirando este tema de que no todos nos ocupamos de llenar ese espacio de los padres. Nos formamos para todos los ámbitos menos para el tema de los padres. Entonces, esta es una propuesta para dotar a los padres de herramientas y habilidades para que puedan manejar el tema del que estamos hablando, de la vinculación y del afecto. La doctora viene el miércoles, entonces el jueves 22 a las 5:30 se va a hacer una conferencia abierta al público por detalles que todavía no se han podido finiquitar, el local no está definido. Espero poder contar con ese detalle para yo comunicarle a usted dónde va a ser. Claro que sí, nosotros pues informaremos a nuestras amigas, amigos oyentes, dónde va a ser este gran encuentro, ¿no? Entonces es un diplomado, el abrazo como forma de vida. Viene desde el Instituto Precoz de México y la contención del abrazo se realizará acá en nuestro país, en nuestra ciudad de Quito, y trata realmente de apoyar el crecimiento interno de los padres para capacitarlos en el papel de sostén emocional de sus familias, favoreciendo el vínculo entre sus integrantes y, claro, logrando así que fluya el amor, ¿no? Vamos a estar pendientes de esta información que nos falta, es decir, dónde va a ser esta conferencia masiva, y queremos agradecerle a Janet Rocío Álvarez, esta terapeuta ecuatoriana que asiste realmente en esta oportunidad, como ella ya lo ha dicho, con grandes realmente de este tema. Nos alegra muchísimo y vamos a ponernos de acuerdo con ella, porque es importante también que hablemos un poco de antecedentes, ¿no? Es decir, conocemos algo que la doctora Jirina Prekop, checa de nacimiento, pues desarrolla ya en los años 70 ya una nueva técnica llamada la terapia del abrazo, nueva en ese tiempo, claro, también conocida como terapia de contención. Y esto lo hace como resultado de sus experiencias en terapias con niños autistas, entre otros casos. Este es uno de los personajes dentro de este mundo que quisiéramos hablar y profundizar, igualmente la doctora Marta Welch, y ahora miren ustedes, la doctora Laura Rincón Gallardo, que estará también acá en nuestro país. Mil gracias su presencia, Janet, y vamos a seguir conversando con usted para ver cómo nos organizamos y poder llegar hasta los hogares de nuestros oyentes con más de su sabiduría, ¿le parece? Muchas gracias por todo y muchas gracias. Espero poder llegar con ese mensaje, con esa información, porque el mensaje de amor vale la pena que lo vayan a tomar. Siempre. Y esta terapia de contención funciona desde el amor, desde la polaridad del amor. Mil gracias. Nosotros vamos a... se nos fue el tiempo, Andresito. 11 de la mañana con 20 minutos ya. Y pues vamos entonces yo propongo concluir con este disco, con todo el disco, y inclusive dentro de Cantos con Sabor a Vida y Voces Latinoamericanas, el día de hoy, pongamos un paréntesis, ¿te parece, Andrés? Y concluyamos con la difusión de este disco que nos ha llegado desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces, habíamos escuchado ya La Vasija de Barro, y escuchemos también entonces a Daniel Betancourt en el trajo 8, el tema Dicen. Con mucho gusto difundimos también todo lo que tiene que ver con temas de familia, con temas de sociedad. Nos agrada mucho tener acá invitados especialísimos, como el caso de esta señora terapeuta, de este especialista en terapias de familia, en constelaciones familiares. Escuchemos, dicen. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento 1000 veces no puedo dejarte de amar, no puedo dejarte de amar. Que la distancia es el olvido y a mí me da igual, porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal, porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar.

bailándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Debo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Esta mañana, amigas, amigos, nos han acompañado músicos, cantantes, ecuatorianos, ecuatorianas, junto a Alberto Plaza, de este disco La mitad de mi mundo, un trabajo discográfico producido desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro de su fondo fonográfico. De esta manera hemos difundido esta actividad y pues queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, que el día de mañana a las 9 estaremos junto con Andrés Viracocha nuevamente aquí, juntémonos en la casa. Y recuerden que ya mañana tenemos estas 100 mujeres en condiciones de riesgo, que vamos a ponerlo, esta historia son en tres partes para que entre todas veamos qué es, cuál es la salida a estos escenarios que nos ponen estas historias. Este trabajo radiofónico viene desde Radialistas Apasionados y Apasionadas. Un abrazo para todas y todos. Y el comentario que es como tan frecuente, que el día lunes amanecemos como diferentes, decimos, ¿no? Como diferentes, como un poco, a veces hasta medios apaleados, cansados, o simplemente como que todavía no queremos llegar a nuestro lugar de trabajo. Sí, nos puede pasar, pero también la invitación de siempre. Echémosle muchas ganitas. Estamos con vida, tenemos trabajo, pongamos fe en ese trabajo, hagamos las cosas no solo con buena energía, sino con buena intención. Seamos productivos. Cierto es, a veces pues nos puede molestar una que otra cosa, pero a ver, en todo caso, que de nosotros no falte, ¿cierto? Amigas, amigos, buena salud, buena energía para toda la semana. Un abrazo desde aquí, desde Juntémonos en la Casa. Hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.